entre los animales que hay en ese campo está una vaca que se llama Marilena. Una vaca como toda vaca, gorda, así una vaca blanca y negra, como una vaca, sí, gorda. Tiene la cabeza gorda, tiene las patas gordas, tiene la cola finita, que termina como si fuera la punta de un plumero. Resulta que Marilena, como todas las vacas, come pasto. Como todas las vacas, va al arroyito a tomar agua. Pero resulta que Marilena, ustedes no digan nada porque yo les voy a contar un secreto. Resulta que Marilena es una vaca que habla. ¡Ah! ¿Cómo habla Marilena? No, no, no, no, no, ustedes no se dan una idea, no se pueden explicar. ¿Cómo se la ve a Marilena abajo de ese árbol? Y ella se lo pasa hablando y habla, y habla, y habla. Y no para de hablar, pero esa Marilena, ¿cómo habla? De todo. De todo habla, de todo. Sí, sí, sí, ella habla de todo. Si el agua del arroyo está fría, si los pajitos están secos, si hace mucho frío, si hace mucho calor, si los mosquitos pican, todo, todo, todo, de todo habla ella. Ella es capaz de estar horas y horas y horas hablando sin parar. ¿Pero qué digo horas? Días enteros, pero ¿qué digo días? Semanas, meses enteros. Años. Hablando y hablando y no para de hablar esta Marilena. Ella faltó años. Resulta que un día Marilena estaba abajo de su árbol hablando como siempre. Hablando, hablando y hablando. Y resulta que apareció un paisano del campo, que venía de a caballo. Y ese paisano se bajó del caballo, se acercó a donde estaba Marilena y la escuchó hablar. Y Marilena hablaba. Y Marilena hablaba. ¡Ay, qué es esto! Dijo el paisano cuando escuchó la vaca que habla. El paisano se subió al caballo otra vez y se fue rápido, rápido, rápido hasta el pueblo a contarle a todos los demás paisanos y paisanas que había visto una vaca que habla. No, no puede ser, dijeron todos. Vamos a ver, vamos a ver. Se subieron todos a los caballos y fueron rápido, rápido, rápido, otra vez hasta el árbol. Y ahí estaba Marilena hablando, claro, como siempre, hablando sin parar, sin parar, claro. Y los paisanos estaban sorprendidos porque no lo podían creer. Una vaca que habla. Y tanto hablaba Marilena, que no paraba de hablar, no paraba de hablar, que llegó un momento en que los pobres paisanos tenían ya la cabeza así. Y uno a uno otra vez se subieron a sus caballos y se fueron. Primero uno, después el otro, hasta que la pobre Marilena se quedó ahí, hablando, sola. Se puso un poco triste Marilena, porque ella con lo que le gusta hablar y le gusta que la escuche. Fue hasta por allá, hasta el campo donde estaban las otras vacas a preguntarle qué había pasado. Pero las demás vacas no le dijeron ni mucho. Y ahí estaba Marilena, pobre. Pero un día las cosas cambiaron. Resulta que al campo llegó un camión lleno de animales. Animales nuevos que venían para el campo, con caballos, ovejas y todos. Vacas nuevas también. Pero resulta que venían todos. Unos toros enormes, marrones, negros, grandotes, bien gordos, con las patas bien gordas y los cuernos bien altos. Y las colas con punta de pie. Pues resulta que entre los toros que venían en ese camión llegó un toro negro, hermoso, que se llama Arquímedes. Arquímedes es un toro, como todos los toros, pero que tiene algo de particular. Porque yo también les tengo que contar algo de Arquímedes. ¿Saben qué? Arquímedes sabe hablar. Como la va. Arquímedes sabe hablar, pero no. Él no habla de cualquier cosa, ¿eh? No. Él es un toro serio. Él habla de política, de historia y de ciencia. De los fondos buitres. Sí, él es un toro serio. Y ciencia, te faltó. Y resulta que cuando Arquímedes andaba caminando por el campo buscando pastitos para comer, llegó hasta muy cerca de donde estaba la vaca Marilena. Y la vaca Marilena, ¿saben qué estaba haciendo? ¡Hablando! Y el toro Arquímedes, ¿saben qué estaba haciendo? ¡Hablando! ¡Ay! Cuando Arquímedes la vio a Marilena, se puso de rodillas y le dijo una poesía. ¡Pata, pata! ¡Una rodilla! ¡Que mis ojos no dejen de mirar! ¡Que mi corazón no deje de latir! ¡Qué dama más hermosa que hay en los campos de por aquí! ¡Ay! Cuando Marilena lo vio y escuchó, Marilena se enamoró de Arquímedes. Y Arquímedes se enamoró de Marilena. Y parece ser que a partir de ese día, Arquímedes se quedó con Marilena a vivir ahí abajo del árbol. Y siempre se lo suele ver caminando entre los pastitos, oyendo a tomar agua y planificando formar una familia juntos. Esta es la historia de Marilena y Arquímedes, en la vaca y el toro que la familia.